Bueno, compas, estamos en una transmisión más de Vientos de Libertad. A 22 de abril. Pues aquí tenemos a un compañero de Cruz Negra que nos va a platicar un poco el proceso histórico que ha tenido esta organización, este colectivo, organización, colectivo. En cuestión de a los presos políticos anarquistas que tenemos en México y en América Latina y el mundo. Ya. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por la invitación para estar en este espacio, poder platicar un poquito sobre pues el trabajo, las ideas, los planteamientos que manejamos nosotros, ¿no? Como comentaba el compañero, yo soy miembro, soy parte de la Cruz Negra Anarquista México. La Cruz Negra Anarquista es una red a nivel internacional en diferentes países, de una serie de grupos, personas, ¿no? Y de individuos que principalmente nos abocamos a brindar solidaridad, a apoyar a los compañeros, a las compañeras que están presos, ¿no? Que están presas. Principalmente a los compañeros, a las compañeras anarquistas que por alguna u otra razón, pues bueno, se encuentran secuestrados por el Estado. Aunque no solamente, ¿no? También desde una perspectiva de lucha contra el sistema carcelario, anticarcelario, pues el trabajo, ¿no? La ayuda, la solidaridad se hace extensiva pues a todas aquellas personas, a las miles, ¿no? De millones de seres que se encuentran privados de su libertad tras las rejas en las muchas cárceles que existen alrededor del planeta, ¿no? Platicabas un poquito, ¿no? Que abordara lo que es el proceso, ¿no? De la historia de esta iniciativa, ¿no? De la Cruz Negra Anarquista. Y bueno, pues podría comentarles, por ejemplo, que el primer registro que se tiene de la CNA data de Rusia, ¿no? En la Rusia zarista, por allá de 1905, 1900, más o menos por ahí, y surge justamente, ¿no? con esa finalidad de apoyar, de dar apoyo a los compañeros, a la gente que en ese momento se encontraba pues enfrascada, ¿no? En una lucha para combatir y tratar de derrocar al déspota gobierno zarista, ¿no? Y esa es el primer grupo, bueno, en realidad se llamaba Cruz Roja, ¿no? Anarquista, y justamente pues un poco para diferenciarse, ¿no? de la Cruz Roja, no solamente por una cuestión de nombre, ¿no? Sino también por una cuestión de prácticas, es que se adopta el color históricamente, el color histórico, ¿no? Que ha identificado pues a los grupos ácratas, ¿no? Que entonces queda como Cruz Negra Anarquista. Bueno, seguramente sabrán, ¿no? Que las condiciones, ¿no? Económicas, políticas, sociales en Rusia en ese momento, bueno, pues eran brutales, ¿no? Era un gobierno déspota, feudalista, ¿no? Altamente autoritario, muy represivo, ¿no? Entonces, bueno, estaban ahí en esa lucha, no solamente los anarquistas, otras fuerzas políticas, otras organizaciones también, y bueno, pasa lo que ya para 1917, pues se da la toma del poder político por parte del partido bolchevique, ¿no? La instauración del gobierno de Lenin, y para entonces seguía funcionando la Cruz Negra Anarquista, ¿no? Apoyando a los libertarios que eran reprimidos, que eran encarcelados, que eran enviados a Siberia, ¿no?, a otras prisiones. Y cuando el Partido Comunista, ¿no?, ruso toma el poder, pues la situación no cambia mucho, ¿no? Al contrario, bueno, conocemos la historia, ¿no?, de lo que sucedió, por ejemplo, bueno, que no era propiamente un movimiento anarquista o compuesto principalmente por anarquistas, pero sí un movimiento revolucionario, ¿no?, que justamente se levantó en contra de las medidas que estaba tomando en ese momento el gobierno comunista, ¿no?, en Kronstadt, en 1921, donde el Soviet, compuesto por soldados, marinos y trabajadores, pues bueno, pretendía profundizar y defender la revolución social en contra de el sesgo autoritario que estaba tomando en ese momento el gobierno, ¿no?, y que fue aplastado por los cañones trotskistas, bueno, del Ejército Rojo, ¿no?, dirigido por Trotsky. Lo mismo sucedió ahí sí en contra el movimiento anarquista, el movimiento libertario, ¿no?, con el Ejército Revolucionario Magnovista en Ucrania, que fue atacado por todos los frentes, ¿no? Por un lado, el Ejército Imperial Blanco, ¿no?, contrarrevolucionario, que pretendía la restauración del zarismo, y por otro lado, bueno, el Ejército Rojo, que lo asediaba, lo atacaba, ¿no?, para que se plegara a los lineamientos del partido bolchevique, y que, bueno, no estaba de acuerdo con los planteamientos revolucionarios que se estaban desarrollando, ¿no?, en las comunas ucranianas. Entonces, bueno, la situación represiva no cambió para los anarquistas. Las cárceles soviéticas se empezaron a llenar de revolucionarios, de anarquistas, y la Cruz Negra seguía funcionando, dando ese apoyo, pero llegó un momento en que, pues, la represión fue muy fuerte, era insostenible mantenerse, y entonces tuvieron que emigrar hacia la Europa Occidental, hacia Inglaterra, y en Londres se establece el grupo de la Cruz Negra para desde ahí seguir dando el apoyo y la solidaridad a los libertarios reprimidos en Rusia, ¿no? Desde ahí, bueno, se siguió haciendo ese trabajo. Vale la pena decir, bueno, que gente tan renombrada, importante dentro del movimiento anarquista, como Rudolf Rocker, como Emma Goldman, el mismo Pedro Kropotkin, pues participaron, ¿no?, en la Cruz Negra Anarquista, porque, bueno, por lo menos desde nuestra perspectiva, la solidaridad con aquellos que han sido reprimidos, con aquellos que han sido encarcelados, que han sido torturados, etcétera, etcétera, debe ser una premisa fundamental dentro, por una cuestión ética, ¿no?, por una cuestión de principios, dentro de los movimientos, de los colectivos, de las organizaciones, incluso como persona, ¿no?, como individuo, como individuo, persona que te identificas con con las ideas libertarias, con las prácticas anarquistas, pues debe ser una cuestión fundamental, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se sigue trabajando. Posteriormente, bueno, se instala un grupo en Nueva York de anarquistas que también empiezan a hacer esa labor del apoyo a la gente reprimida, y pues ahí empieza, llamémosle, una diáspora, ¿no? Una propagación de grupos. Se empiezan a fundar grupos en diferentes partes del mundo que con esa perspectiva, ¿no? En Alemania, en Italia, en diferentes partes, ¿no? Y también recordemos, bueno, ya para los años 30, ¿no?, final, 20, 30, pues empieza el auge del fascismo, ¿no?, en Italia principalmente, en Alemania, ¿no?, el nacionalsocialismo, y que eso aceleró también, pues, los procesos represivos hasta, bueno, desencadenarse lo que se conoce como Segunda Guerra Mundial, ¿no?, la conflagración que enfrentó a las dos visiones del capitalismo, ¿no?, por un lado la democracia burguesa y por el otro lado el fascismo. Y pues bueno, hasta ese momento los grupos de Cruz Negra siguieron funcionando, pero llegó un momento en que fue tanta la carga de trabajo, ¿no? Por, vaya, campos de concentración, todo, bueno, todo lo que conocemos que sucedió, ¿no? En ese contexto, que los grupos se vieron rebasados, ¿no? Se vieron rebasados y hay una baja de actividad, ¿no? No fue posible mantenerlo. Estamos hablando pues ya de los años 40, ¿no? 40 y tantos, ¿no? Que termina la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, por ejemplo, podemos mencionar que si bien el fascismo fue derrotado, ¿no? Esa es la historia oficial, pues bueno, en España, ¿no? La dictadura franquista siguió firme, ¿no? Siguió gobernando. Y es precisamente en España que fue detenido, ¿no? En los años 60, un joven inglés, Stuart Christie, ¿no? Que estaba en contacto con varios grupos, ¿no? De la resistencia libertaria española, ¿no? Que, bueno, había salido al exilio, ¿no? A Francia, Inglaterra, algunos países, defensa interior, bueno, y que también estaban por ahí los guerrilleros que estaban al interior del territorio español, ¿no? Pero bueno, este joven entra en contacto con los grupos antifranquistas y se integra a un plan para tratar de asesinar al dictador, ¿no? A Franco. Llega a España, desgraciadamente él es detenido antes de cualquier situación, y enviado a una cárcel, ¿no? En Madrid, en la cárcel Model, y es ahí en esa cárcel donde de primera mano Stuart Christie conoce, ¿no? Vive la experiencia de ser un preso, de ser un preso político, y además algo que él menciona muy muy importante, ¿no? De ser un preso político olvidado, ¿no? La resistencia o los grupos antifranquistas, bueno, todos o en su mayoría tenían grupos presos políticos, ¿no? Presos en diferentes cárceles, los comunistas, los maoístas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y todos ellos tenían una, digamos, una infraestructura, una red de apoyo hacia los presos políticos, hacia sus presos, ¿no? Y a los presos anarquistas, a los presos libertarios, bueno, esos apoyos, esa solidaridad no les llegaba, ¿no? Les era negada por parte de esos grupos. Y entonces, bueno, es ahí cuando Stuart Christie vive esa realidad, ¿no? De ser preso político y sobre todo de ser un preso político olvidado. Entonces, se hace, afortunadamente, bueno, se hace una campaña de solidaridad, ¿no? por a nivel internacional, no en España, pero sí a nivel internacional, para lograr la libertad de Stuart Christie. Después de algunos años él sale libre y regresa a Inglaterra, donde contacta con un viejo anarquista, Albert Mercer, que desde hace algunos años él llevaba ya un trabajo de solidaridad con presos en el oriente, en Japón, ¿no? Entonces se junta con él, platican sus experiencias y deciden relanzar la Cruz Negra Internacional, ¿no? Retomando el nombre, ¿no? De la organización específica histórica, ¿no? Del movimiento anarquista para la solidaridad con presos, y entonces se relanza la Cruz Negra Internacional, ¿no? Por estos dos personajes, Stuart Christie y Albert Meltzer. Estamos ya hablando de los años 60, y nuevamente, bueno, empieza una propagación, ¿no? De grupos, surgen en diferentes partes del globo. Ahora, bueno, con más fuerza, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar que en Estados Unidos se empiezan a formar grupos, ¿no? Desde mediados de los 70s, principios de los 80s, ¿no? En casi la mayoría del territorio estadounidense. En Europa hay muchos grupos y es a mediados de los, a principios de los años 90, que un grupo de emigrados latinoamericanos en Estados Unidos forman la Cruz Negra Anarquista Latinoamericana. Ellos, bueno, gente de Cuba, gente de varios países, ¿no?, de América Latina que estaban radicando en Estados Unidos, se reúnen, ¿no?, ven varios aspectos y deciden fundar un grupo especial para específico para trabajar sobre temas de solidaridad con presos en América Latina o presos latinos que estuvieran en Estados Unidos, ¿no? Esa experiencia, bueno, es muy poco conocida, no se ha hablado mucho de ella. Hay una entrevista, hay un texto del compañero Rodolfo Montes de Oca, que es venezolano, que habla un poco sobre esa historia, ¿no? Yo apenas hace poco lo encontré, y bueno, pues quien le interese, pues por ahí está, ¿no? Y pues ya es bueno, que yo tenga conocimiento, ¿no? Ya es en los noventas, finales de los noventas, que surgen, ¿no?, los grupos de Cruz Negra Anarquista ya en América Latina, ¿no?, en territorio latinoamericano, ¿no? Aquí en México hubo un grupo que funcionó, que estuvo muy cercano a la Biblioteca Social Reconstruir y a otros proyectos. Se llamó el Grupo Anarquista Libertad, ¿no?, que no retomaba propiamente el nombre de Cruz Negra Anarquista, pero bueno, hacía esa labor, que hizo mucho trabajo en el sentido de solidaridad con presos indígenas, ¿no?, principalmente en Oaxaca, de la región Los Icha, y en algunas otras. Incluso, bueno, también le tocó hacer, ¿no?, cuestiones de solidaridad con los presos, con los estudiantes presos del CGH en el 99-2000. En otras partes de América Latina también ya habían formado grupos, ¿no? Puedo mencionar, por ejemplo, Costa Rica, en Buenos Aires. Hay dos en Colombia, uno en Bogotá, otro en Medellín. Hay también en Brasil, ¿no?, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Argentina, en fin, ¿no?, así como en varios lados. Y concretamente el grupo de gente del que yo pertenezco, al que yo formo parte, ¿no?, que empezamos a hacer ese trabajo, lo empezamos a hacer desde el 2004. Ya para entonces la gente que animaba el grupo Libertad, ¿no?, de Cruz Negra Anarquista, ya no estaba en activo, ya no estaba trabajando. En 2004, bueno, estaba aún, ¿no?, aunque ya un poco apagado, todo este asunto del movimiento antiglobalización, ¿no?, de las contracumbres, ¿no?, había pasado en el territorio dominado por el Estado mexicano, pues ya había habido la experiencia en Cancún, ¿no?, contra la OMC, contra el Foro Económico Mundial, también en Monterrey, se había hecho una reunión extraordinaria del ALCA, en fin, ¿no?, bueno, había pasado lo de Seattle, Praga, ¿no?, en fin, ¿no?, todo este asunto del movimiento antiglobalización. Y en 2004, en mayo, en Guadalajara se tuvo lugar la cuarta reunión de jefes de Estado de América Latina, de el Caribe y la Unión Europea. Y en ese contexto es que en una marcha el 28 de mayo, fueron detenidas, bueno, reprimidas y detenidas muchos miles, ¿no?, cientos de manifestantes, detenidas 111 personas, y entre esas 111 personas, bueno, muchas de ellas eran de grupos anarquistas, de colectivos anarquistas, que habían asistido a la contracumbre, ¿no? Había gente de Monterrey, de la Coordinadora de Apoyo Mutuo, había gente de Guadalajara, que, bueno, pertenecía a la Comuna Libertaria, gente de la Ciudad de México, de la Caravana Libertaria Carlo Giuliani, de Oaxaca, ¿no? De varios colectivos, en fin, ¿no? De diferentes partes del territorio. Incluso, bueno, había una fuerte presencia también de anarquistas internacionalistas. Hasta ese momento creo que había sido una de las concentraciones de gente anarquista, ¿no? De libertarios más grande, uno de los contingentes que se había concentrado, de los más grandes. Y bueno, pues la represión fue muy muy muy fuerte, fue muy brutal, ¿no? Como les comentaba, fueron detenidas 111 personas, 49 de ellas fueron sujetas a un proceso penal. Varias de ellas eran anarquistas o cercanos, ¿no? Gente conocida. Y es en ese contexto que nosotros, ¿no? Varios, nosotras, nos encontramos en un escenario que no conocíamos, totalmente desconocido, ¿no? Teníamos a muchos de nuestros amigos, ¿no? Muchos de nuestros compañeros en prisión, acusados de diferentes delitos, y no sabíamos ni por dónde entrarle, ¿no? No sabíamos qué hacer. En ese momento se acercaron, pues, muchas, bueno, no muchas, pero sí varias, ¿no? Organizaciones de defensa de derechos humanos, de ONGs, etcétera, ¿no? Que desde nuestra perspectiva, y ya viéndolo con el tiempo, pues lo que intentaban hacer, pues, era acercarse a la problemática, ¿no? Que en ese momento, pues, sí tenía una presencia mediática por la brutal actuación de los cuerpos policíacos de Jalisco, ¿no? Había denuncias de tortura, había denuncias por parte de las compañeras de tortura sexualizada, ¿no? Un antecedente que después en Atenco, pues, ya fue algo más concreto. En fin, ¿no? Había muchas situaciones que nosotros pensamos, bueno, más bien que estos grupos se acercaron justamente, pues, por esa presencia mediática, ¿no? E intentar a través de ella ganar presencia, ganar, pues, bueno, a lo que ellos se dedican, ¿no? Proyectos, bajar recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que nosotros veíamos que realmente la situación de nuestros compañeros estaba muy desatendida, ¿no? Jurídicamente, emocionalmente, psicológicamente, familiarmente. Entonces nosotros, varios de nosotros, ¿no? Varias de nosotras, tuvimos que empezar a organizarnos, pues, para resolver esa situación, ¿no? Afortunadamente, bueno, nuestros compañeros fueron saliendo bajo fianzas muy muy altas, ¿no? Se tuvo que pagar mucho dinero y que, pues, eso nos obligó, ¿no? A empezar a organizarnos, a empezar a hacer cosas desde nosotros para nuestros compañeros, ¿no? Y tratar de no depender de estas organizaciones que nosotros veíamos que sí estaban ahí a la hora de hacer una declaración, que sí estaban ahí a la hora de hacer una conferencia de prensa, pero a la hora de ver realmente cuál era la situación de nuestros compañeros, de tratar de resolver eso, pues no estaban ahí, ¿no? Y eso solamente nos correspondía a nosotros. Y, pues, bueno, eso fue lo que nos obligó un poco, ¿no? A empezar a hacer esa labor, ¿no? Decidimos retomar el nombre de Cruz Negra Anarquista justamente por toda esta historia, ¿no? Que comenté, que intenté comentar brevemente hace unos minutos, ¿no? Toda la historia de la Cruz Negra, las razones, ¿no? La cuestión ética, la cuestión solidaria de no olvidar a nuestros compañeros, y decidimos retomar ese nombre por ello, ¿no? Nosotros no nos concebimos como un colectivo cerrado, sino más bien como una iniciativa, ¿no? Como una plataforma en donde diferentes personas que pensamos diferentes, que concebimos la lucha, la resistencia de formas diferentes, pero que tenemos un planteamiento común, que es el anarquismo, la anarquía, nos podemos encontrar, ¿no? Intercambiar ideas, intercambiar experiencias, coordinar trabajos y avanzar juntos, junto con nuestros compañeros presos, que eso también es algo que nosotros consideramos importante, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que no luchamos por los presos, sino que luchamos con los presos, junto con ellos, por la libertad, no solamente de ellos, sino por la libertad de todos. Nosotros no consideramos que por el hecho de que un compañero, una compañera esté presa, pues ya es una persona que no puede participar, que no puede proponer, a la cual hay que resolverle todo, sino que es un compañero, una compañera que sí está en una situación muy fuerte, muy terrible, pero que sigue siendo eso, un compañero, ¿no? Una compañera. Y como tal los tratamos, como tal tratamos de establecer relaciones solidarias, entendiendo la solidaridad como una relación que fluye, ¿no? De no solamente de un lado hacia otro, es decir, no solamente de adentro hacia afuera, en este caso, ¿no? Hablando de la cárcel, sino que también fluye desde adentro hacia afuera, ¿no? Y en ese sentido nos parece bien importante y es lo que hemos tratado de mantener, ¿no? El que nuestros compañeros sigan participando, sigan proponiendo, sigan resistiendo, ¿no? Nosotros pensamos que esta solidaridad que nosotros podemos hacer, y no solamente nosotros, ¿no? Parte de nuestra labor se trata de que la situación de los compañeros, de las compañeras, sea conocido por muchísima más gente, y precisamente en ese sentido, pues es que agradecemos mucho este espacio, ¿no? Para que sea conocida la situación, ¿no? La realidad de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, y que más gente, pues se involucre, ¿no? Se tome cartas, ahora sí que ponga manos a la obra, ¿no? En la lucha por la libertad, ¿no? Con los compas. Ahorita, bueno, hay varios compañeros que están presos en diferentes prisiones, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que hay mucha gente en prisión. Muchos que están por motivos políticos, estos llamados presos políticos, que a nosotros en lo colectivo pues no nos cuadra tanto esta definición, ¿no? Porque parte de una definición por ejemplo de los derechos humanos, ¿no? Y en fin, ¿no? Toda una situación que igual podemos profundizar en algún momento más adelante. Pero bueno, no negamos ni desconocemos esa realidad, pero sí, justamente por varias razones, nosotros trabajamos o tratamos de establecer relación más directa con los compañeros con los cuales sentimos la afinidad, ¿no? Esa cercanía, y que muchas veces, ¿no? Justamente por reivindicarse como anarquistas, reivindicarse de tal manera, pues no son apoyados o no son recuperados, ¿no? Por estos organismos de defensa de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque los consideran vándalos, ¿por qué? Porque los consideran delincuentes, ¿no? Pues ellos hicieron tal o cual cosa, ¿no? Entonces, bueno, ese es un discurso que para nosotros no vamos por ahí, ¿no? Para nosotros no es importante si el compañero, si la compañera hizo o no hizo. No es importante si es culpable o inocente. Esos son categorías del poder, ¿no? De la autoridad, de los carceleros, de los jueces, ¿no? Nosotros partimos de un principio que es un compañero, es una compañera que está preso, que está presa y que necesita nuestro apoyo, necesita nuestra solidaridad, ¿no? Independientemente de cualquier situación. Claro, tiene que establecerse una relación de solidaridad, ¿no? Y siempre y cuando, bueno, esa solidaridad se pueda extender, ¿no? Y para nosotros también es importante, ya para ir terminando como esta parte, el decir que nosotros no nos concebimos como los expertos, ¿no? o el grupo, ¿no? que se tiene que encargar, ¿no? de la solidaridad con los presos o los encargados de esa situación, ¿no? Al contrario, nosotros concebimos también nuestra tarea como más bien como difusor e impulsor, ¿no?, de que más grupos, más gente, más organizaciones, pues tomen esa bandera, ¿no? Que tomen, que se involucren, ¿no? Sin, claro, sin descuidar pues sus tareas, ¿no?, sus actividades, sus acciones, pero nosotros coincidimos mucho con una frase, y igual ya voy cerrando con esto, de un anarquista estadounidense que murió después de muchos años de estar en prisión, Harold H. Thompson, y él dijo que un movimiento que olvida a sus presos es un movimiento que está condenado a fracasar, ¿no? Entonces, para nosotros es bien importante que el movimiento, ¿no?, las organizaciones, los colectivos, las personas, integren, ¿no?, la cuestión de la lucha por la libertad de los presos, ¿no?, la solidaridad con los compañeros presos y presas, como algo que tiene que ser parte de sus tareas, ¿no? No solamente como, ay, bueno, sí, yo me acuerdo que por ahí hay un preso, sino que tiene que ser algo que sea, porque además, desde nuestra perspectiva, la lucha por la libertad de los presos, la lucha por la solidaridad con los presos, se inserta necesariamente, ¿no?, en la lucha por la destrucción de la prisión y la lucha por la destrucción de las relaciones de dominación y de explotación. Sin esa perspectiva, para nosotros no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, hacer como esta labor, ¿no? Nosotros no concebimos, ¿no?, la lucha por la libertad de los presos sin ligarla, ¿no?, necesariamente con la destrucción del sistema carcelario y la lucha en contra del sistema capitalista de explotación y de dominación. Entonces, bueno, pues más o menos eso es un poco brevemente, ¿no?, la historia de las siglas, ¿no?, del nombre y de nuestro grupo. Bueno, compa, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo Vientos de Libertad con los compas de la Cruz Negra Anarquista. Bueno, los compañeros nos acaban de relatar la historia de su organización y la razón de ser y las situaciones contemporáneas a las que se han enfrentado, pero también nos hicieron el favor de visitarnos para pues que hablemos sobre qué hacer en caso de una detención arbitraria en contra de nosotros mismos o en contra de nuestros compañeros, ¿no? ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a esta situación? Si les parece, pasamos un corte musical y regresamos en unos minutos. Los dejamos con Ay Carmela. supiera la paliza que van a llevar, estarían todo el día gritando libertad, libertad, libertad. Muy buenas tardes, pues seguimos aquí transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, completamente en vivo el día de hoy, pues con este programa especial sobre Cruz Negra Anarquista y en particular pues con el taller que estábamos impulsando, que es sobre qué hacer en caso de una detención arbitraria. Y pues bueno, le cedemos la palabra al compañero y pues pasaremos entonces directamente al taller. Bueno, primero a mí me gustaría decir, ¿no?, que desde nuestra perspectiva no existen detenciones arbitrarias, ¿no? ¿En qué momento una detención es arbitraria y en qué momento no, ¿no? Desde el mismo momento en que existe todo un sistema, ¿no?, toda una serie de instituciones que están encargadas de perpetuar, ¿no?, justamente de esto que mencionaba al final de la última intervención, ¿no?, ese sistema de explotación y de dominación, pues nos parece que no podemos hablar, ¿no?, de una detención arbitraria o no. Eso para empezar, ¿no?, como para lanzarlo y a la reflexión, ¿no?, en qué momento podemos hablar de una detención injusta, porque hablar de una detención injusta implica necesariamente que entonces sí hay detenciones justas, ¿no?, y entonces ¿quién merece ser detenido?, ¿quién determina quién merece ser detenido?, ¿quién determina entonces, ¿no?, toda esta serie de cosas? Pues obviamente lo determina esta serie de instituciones y este sistema, ¿no?, penal, carcelario, jurídico, ¿no?, y todo su entramado que como decía hace rato, pues justamente está encargado de perpetuar, ¿no?, la dominación, la explotación, etcétera. Para nosotros, bueno, eso es algo que nos parece importante no perder de vista. Otra cosa que también quiero dejar asentado, ¿no?, es que pues nosotros de ninguna manera somos expertos, ¿no?, en el tema. Ninguno de nosotros somos abogados o hemos estudiado leyes o algo por el estilo. Pero sí nos parece importante, no más allá, ¿no?, de esta situación que mencionaba al principio, pues tener algunos elementos básicos que nos permitan saber responder al momento de que somos reprimidos. Porque la represión siempre va a estar ahí, ¿no? La represión es uno de los mecanismos que tiene el poder, que tiene el sistema, pues para perpetuarse. Lo ha tenido siempre, lo ha usado. Lo seguirá usando, ¿no?, para mantenerse ahí. Entonces tenemos que tener claro, ¿no?, esa perspectiva de que podemos ser reprimidos en cualquier momento, ¿no? Hagamos hecho o no hagamos hecho, ¿no? Eso también es algo que vale la pena mencionar, ¿no? Y que podemos ser detenidos desde el momento de haber participado en alguna movilización, en alguna marcha, en algún meeting, repartiendo volantes, pegando carteles, etcétera, etcétera, o porque hay un seguimiento muy específico para nuestras organizaciones, ¿no? O incluso pues porque como ha ocurrido en otras regiones, ¿no?, y que también ha ocurrido por aquí, ¿no?, porque el Estado construye, ¿no?, un entramado, un montaje, ¿no?, mediático, jurídico, político, para justificar ciertas medidas represivas, ¿no?, para construir un discurso, ¿no?, de miedo hacia, por ejemplo, los anarquistas que pues desde el 2003, ¿no?, este democrático gobierno de la Ciudad de México se ha encargado de construir esa imagen de del enemigo interno, ¿no?, asociándolo con la idea del anarquista. Y bueno, que construya estos montajes, ¿no?, y que pues en cualquier momento podemos ser detenidos como parte de ese montaje, ¿no? Ya sucedió hace poco con el compañero Jorge Esquivel, ¿no?, participante en la CUPACHE, que fue detenido y presentado, ¿no?, como supuesto narcotraficante, o con el compañero Jorge Mario González, ¿no?, que se dirigía a la marcha del 2 de octubre y junto con otros jóvenes y fueron detenidos y a, acusado de diferentes delitos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa premisa de que en cualquier momento, por cualquier circunstancia, podemos ser detenidos, nosotros consideramos que es importante tener algunos elementos básicos que nos permitan saber qué hacer. No pensamos que sea necesario pues convertirnos en unos expertos en leyes, en el código penal, ¿no? Y saber recitar los artículos del código penal, pero sí tener algunas cuestiones básicas, ¿no? Que comentaba, por ejemplo, con los compañeros aquí que hicieron la invitación, ¿no? Decía, bueno, es que a veces es incluso cuestión de sentido común, bueno, pareciera, ¿no? Pero que a veces se nos olvida, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos en claro esta perspectiva, ¿no? Que comentaba de que la represión es algo que está ahí, ¿no? Y que siempre va a estar, y que a veces parece que todo está en calma, pero los golpes represivos justamente buscan eso, ¿no? Tenerte en un momento como tranquilo, despreocupado, y para golpear, ¿no? Y que el golpe sea lo más fuerte, que el golpe sea lo más espectacular, ¿no? Posible, ¿no? ¿Para qué? Porque la represión justamente tiene varias finalidades, ¿no? Y una de ellas es causar miedo, ¿no? Desmovilizar al colectivo, a la organización, ¿no? A la comunidad cuando se llega a dar el caso, ¿no? Y entonces precisamente por eso, ¿no? Se suceden estos momentos de aparente calma y de repente la represión. Entonces, justamente porque no tenemos claro, ¿no? No tenemos presente siempre esta perspectiva de que en cualquier momento pues nos puede caer un golpe represivo, bajamos la guardia, ¿no? Y nos relajamos. Entonces, lo primero que nosotros siempre platicamos, ¿no? En este tipo de charlas, ¿no? Lo primero es evitar que te detengan, ¿no? ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues es que desde tus organizaciones, desde tus colectivos, ¿no? En tu grupo de afinidad, en fin, ¿no? Como tú te mueves, incluso con tu familia, pues platiques esta posibilidad, ¿no? Y de antemano tengan un plan de contingencia, ¿no? Tengan ciertas medidas. Luego es bien común, ¿no? Que notamos algunas cuestiones raras, ¿no? O fuera de lo común dentro de nuestras rutinas y que nos pueden despertar algunas alertas, ¿no? Y que a veces ni siquiera sí las notamos, pero no les tomamos importancia o relevancia y las dejamos pasar. Entonces lo que nosotros lo primero que decimos es bien importante, ¿no? Que tomemos esto con la importancia, claro, sin caer en paranoias, ¿no? Sin caer en miedos, ¿no? No se trata pues de siempre estar tratando de descubrir al infiltrado, tratando de descubrir quién nos está siguiendo, cuál es la por dónde va a venir el golpe, pero porque eso, bueno, también nos puede meter en una dinámica que no nos va a permitir trabajar, ¿no? O hacer las actividades, pues cualquiera que sean, ¿no? Ya sea, pues, por ejemplo, aquí, ¿no? Las transmisiones o el trabajo comunitario o lo que sea que hagamos, ¿no? Pero sí darle una importancia y platicar, ¿no? Platicar, tener muy, muy claro, por ejemplo, algo que es bien común cuando detienen a un compa, es que nadie sabe a quién llamarle. Nadie sabe, a veces incluso, cómo se llama, ¿no? Y no, pues es que detuvieron a nosotros nos pasó una vez, ¿no? Detuvieron justamente en esta detención que les comentaba, en esta represión en Guadalajara, ¿no? Detuvieron a un compa, ¿no? Y todos lo ubicaban por su apodo. Nadie sabía su nombre completo. Entonces, bien difícil, ¿no? Poder hacer algo, ¿no? Saber si efectivamente está o no está, pues digo. Entonces, desde ese tipo de cosas, ¿no? Si tu colectivo, si tu organización va a participar en una movilización, en una marcha, pues no está de más, ¿no? Tomar ciertas medidas, como por ejemplo saber quiénes van, tener esa lista, ¿no? Y que sabes que posiblemente va a haber alguna situación, ¿no? Incluso aunque no exista ese riesgo, es lo que nosotros decimos, ¿no? Es importante, ¿no? Saber, por ejemplo, otra situación que nos ha pasado es que al compañero, bueno, lo detienen y cuando lo detienen, pues no da su nombre, ¿no? Cambia su nombre. Entonces, si tú vas a hacer ese tipo de cosas, es importante que lo platiques antes con tu organización, con tu colectivo, ¿no? Para que sepan a quién buscar, ¿no? No que luego andan buscando. También nos pasó en el 99, un compa cambió su nombre, ¿no? Y pues todo el mundo había visto que lo habían detenido, que se lo habían llevado, que se lo habían subido a la patrulla, pero no aparecía en las listas. ¿Por qué? Porque el compa se había cambiado de nombre. Entonces, si van, por ejemplo, bueno, pues si pasa esto, pues ya sabes, ¿no? No busques a Juan, busca tal nombre, ¿no? X cosas, ¿no? Como esta serie de cosas que insisto, ¿no? A veces pareciera como, chale, ¿no? Pues es sentido común, pero que se nos escapa, ¿no? También otra cosa bien importante que pensamos que se tiene que preparar de antemano es no solamente saber a quién llamarle, ¿no? De la familia, sino saber a quién recurrir legalmente, ¿no? Tener un abogado de confianza. Sé que sabemos que es muy difícil, ¿no? Tener como esta cuestión cubierta, pero afortunadamente pues hay compas, ¿no? que hacen esa chamba solidariamente y que pues con los cuales se puede contar. Ahorita no traigo el folletito que iba a traer, pero bueno, luego se los puedo traer aquí para que den, ajá, creo que tienen por ahí uno. Pero eso es bien importante, ¿no? Hay muchos colectivos ahora, organizaciones, gente, abogadas, ¿no? Que a los cuales se puede recurrir. Y eso es bien importante, ¿no? Ahora, ¿cuándo saber cuándo llamar o no a un abogado? Esa ya es otra situación, ¿no? Nosotros primero lo que decimos es esto, ¿no? Que es bien importante. Una de las mejores maneras de enfrentar la represión, ¿no? Pues es la organización. Si nosotros estamos preparados, estamos organizados de antemano, pues para saber, ¿no? Toda esa serie de cosas. Entonces, sí, la represión va a pasar, ¿no? Nosotros no negamos esa parte, pero pues el golpe no va a ser tan sorpresivo y vamos a saber actuar en primera instancia, ¿no? ¿Cuándo te pueden detener? Bueno, tú puedes ser detenido en varias circunstancias, en varios momentos y por varias cuestiones, ¿no? Primeramente, puedes ser detenido en lo que se llama, o que jurídicamente se llama, en fragancia, ¿no? Esto quiere decir que eres detenido en el mismo momento y en el mismo lugar en que se comete una actividad que un delito, ¿no? Hay una cuestión que se llama flagrancia equiparada. Esto quiere decir que por alguna razón el policía te vio, por ejemplo, romper un vidrio, pero por que pues el policía consideró que no era prudente en ese momento detenerte, pero se te dio un seguimiento, ¿no? Y a 3, 4, 5, 10 cuadras, ¿no? Media hora después eres detenido. Pero se da un seguimiento, ¿no? Incluso puede haber sido un seguimiento por las cámaras de vigilancia estas que Marcelo ha instalado, ¿no? Por el C4. Eso es considerado como flagrancia también, ¿no? Flagrancia equiparada. Y eso, bueno, así puede ser detenido. Así, por ejemplo, fue detenido supuestamente el compañero Fernando Bárcenas Castillo, ¿no? Quien ya tiene 2 años preso. A él supuestamente le dieron seguimiento con las cámaras del C4. Si eres detenido de esa manera, lo que tiene que ocurrir es que, ¿y quién te puede detener? Bueno, te puede detener cualquier elemento de cualquier corporación, ¿no? Desde la Policía Bancaria Industrial, ¿no? La Secretaría de Seguridad Pública, estos de Azul, incluso Tránsito, ¿no? Te puede detener, pero te tienen que que presentar, o bueno, te tiene que, sí, que entregar, te tiene que entregar ante una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, y esa patrulla de seguridad pública te tiene que remitir ante un ministerio público. Ese es el procedimiento, ¿no? En teoría. Ya en el ministerio público, eres presentado y es el ministerio público, ¿no?, quien empieza a hacer a integrar una averiguación, una carpeta de averiguación, para determinar si hay o no hay elementos para tú seas sometido a un juicio, a un proceso. Esa integración de la carpeta tarda 48 horas. En las 48 horas se empiezan a contar no desde el momento en que fuiste presentado, sino desde el momento en que fuiste detenido, ¿no? Eso es también algo que a veces causa confusión, ¿no? Que a veces no queda muy claro, pero entonces es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando tú eres detenido o presencias la detención de uno de tus compañeros, ¿no? Fijarte, ¿no? ¿Quién lo detiene? ¿A qué hora lo detienen? ¿En dónde lo detienen? ¿No? Porque todos esos elementos pueden servir a la hora de presentar algún elemento de prueba cuando se esté integrando la averiguación. Como decía, bueno, el Ministerio Público tiene estas 48 horas. En esas 48 horas pues, va a haber declaraciones, va a haber una serie de cuestiones. Siempre va a declarar la parte acusadora primero. Es decir, los policías, ¿no? Los dueños del vidrio o lo que sea que se haya roto, etcétera, ¿no? Cualquier situación que nos podamos imaginar, siempre van a declarar ellos. Entonces, normalmente la declaración del compa, la declaración de la compañera, va a tardar aproximadamente como 24 horas, es decir, un día después de que sea detenido. Eso por procedimiento, ¿no? Y porque también muchas veces nuestros compas, están detenidos y nosotros estamos afuera y estamos muy desesperados, ¿no? Porque no nos dejan pasar a verlos, porque no sabemos de ellos. Y lo que siempre nos van a decir ahí, ¿no?, es que no se puede verlos a ellos hasta que declaren, porque supuestamente no, para que no sean influenciados, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a un panorama en que posiblemente en 24 horas, ¿no?, hasta que lo pasen a declarar, pues no vamos a ver, a poder tener acceso a nuestro compa, ¿no? Entonces, eso es bien importante tenerlo, saberlo, conocerlo, ¿no? Porque, ¿qué podemos hacer? ¿Dejarlo así y pues que pasen 24 horas y pues ahí vemos qué pasa? O más bien, pues lo que nosotros pensamos, ¿no?, es en la medida de las posibilidades acudir, ¿no?, al Ministerio Público, a donde se lo hayan llevado, acudir de una forma organizada, de una forma, pues en la medida de lo posible, pues amplia, y pues presionar, ¿no?, para que den algún tipo de información. Esto puede detener también, incluso, bueno, una posible tortura, ¿no?, a nuestros compañeros, porque sabemos, ¿no?, que aunque el procedimiento nos dicta, bueno, tú eres detenido, y entonces remitido, y entonces presentado, y entonces bla, bla, bla, ¿no? Sabemos, ¿no?, el 90% de las detenciones en este país conllevan tortura, ¿no?, de alguna u otra manera, ¿no?, ya sea la tortura física directa o una tortura psicológica o en fin, ¿no?, pero sabemos que la mayoría de las detenciones, y no los decimos así al aire, ¿no?, hay estadísticas, hay estudios, ¿no?, de la misma de Amnistía Internacional, etcétera, etcétera, ¿no?, que dicen que la mayoría de las detenciones en este país, sean políticas o no, conllevan tortura, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros hagamos presencia, ¿no?, repito, de una forma amplia y de una forma organizada en el Ministerio Público, que a donde se lo hayan remitido, puede incluso no solamente ayudarnos a tener la información del compañero, sino pues a detener una posible situación de tortura, ¿no? ¿Cómo saber a qué Ministerio Público se lo llevaron? Eso es muy complicado, ¿no? En teoría, te tendrían que haber llevado al Ministerio Público más cercano a donde fuiste detenido. Pero ya ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, el 1 de septiembre del creo que fue el primer año del informe de gobierno de Peña Nieto, que detuvieron a los compas, los detuvieron en el centro, y pues bueno, los llevaron a ministerios públicos bien alejados, ¿no? Y a diferentes ministerios públicos, ¿no? Entonces se los llevaron a Milpa Alta, se los llevaron a Xochimilco, se los llevaron a Tláhuac, ¿no? Entonces eso es complicado, ¿no? En teoría, te deberían de llevar al ministerio público más cercano. Entonces, una de las cosas que podemos hacer desde antes incluso, ¿no? Es tener una lista de los ministerios públicos, ¿no? Saber, ¿no? Tener una lista, son 50 y tantos, no recuerdo cuántos ministerios públicos hay en la Ciudad de México, pues tener una lista, ¿no? De dónde están ubicados y pues primeramente dirigirnos a los más cercanos, ¿no? Donde hayan sido detenidos nuestros compas. También depende del contexto, ¿no? A veces cuando son situaciones de detenciones masivas, después de una marcha, por ejemplo el 2 de octubre, ¿sí? Lo más común es que los lleven a la agencia 50 del Ministerio Público, ¿no? Que es donde está, donde se concentra, ¿no? La mayor carga del trabajo. Ahí, por eso muchas veces la banda, cuando son detenidos, todo el mundo dice, vámonos a la 50, ¿no? Pero ya ha ocurrido otras veces que llega la banda a la agencia 50 y no están ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Es pues, empezar a hacer una búsqueda, ¿no? Hay muchas veces, ¿no? Y eso, bueno, pues no sé, qué tan chido esté por acá, ¿no? Pero, pues, porque cuando tú eres detenido, no te quitan tus cosas. Tú entregas tus posesiones, ¿no? Personales, hasta el momento en que llegas al Ministerio Público. Entonces, muchas veces, la banda todavía trae su mochila, ¿no? Trae sus teléfonos, ¿no? Y así es como muchas veces nos hemos enterado hacia dónde van. Pues nos llevan por acá, ¿no? Por y eso es bien importante, ¿no? Incluso tal vez saber, ¿no? O sea, porque a veces lo que hacemos cuando nos detienes es entregar tus cosas, ¿no? Y pum, ¿no? Y entonces, bueno, tú sabrás, ¿no? Si la entregas o no, pues, no sabes qué embarque traigas, ¿no? Pero de preferencia, pues sí, tratar de siempre tener un medio, ¿no? Por donde te puedes estar comunicando con la banda, ¿no? Tus pertenencias personales no las vas a entregar sino hasta que llegues al Ministerio Público, ¿no? Ahí si lo en teoría, ¿no? Te repito, esto es como en teoría, ¿no? Pues en teoría los patrulleros pues no tienen por qué quitártelas, ¿no? Entonces eso puede ayudar también pues para saber a dónde acudir, ¿no? Y ya cuando estés ahí, se supone que tienes que ser presentado ante el Ministerio Público. Primero te tienen que presentar ante el médico legista, ¿no? Ante un médico que certifique que no vienes golpeado, que no vienes tomado, que no vienes drogado, etcétera, etcétera. Y después ya te presentan al Ministerio Público, pero repito, para eso puede pasar incluso 24 horas. En esas 24 horas, porque se supone que tú tienes el derecho, se supone, de saber por qué te eres detenido y quién te acusa. Pero de eso no te enteras hasta que no pasas a rendir una declaración, ¿no? Pero sí hay gente que está fuera del Ministerio Público, ¿no? Y que esté haciendo la presión, pues nos podemos enterar, ¿no? Antes de que se cumplan estas 24 horas, ¿no? O el tiempo que vaya a ser, pues para saber de qué lo están acusando, ¿no? Y es bien importante, ¿no? También esto que decías, bueno, si tú estás presenciando la detención de un compa, ¿no? Que conoces o no conoces, pues es bien importante registrarla, ¿no? Ya sea que le tomes video, que le tomes foto, que lo grabes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Para que quede un registro sobre eso, ¿no? Porque en las primeras horas, ¿no? Como decías, es cuando se va a integrar esta averiguación y de eso depende mucho, ¿no? Que si nuestro compañero va a ser sujeto a proceso o no. Entonces, todo lo que nos pueda ayudar, ¿no? Como para desvirtuar las acusaciones que está presentando el Ministerio Público, pues no está de más, ¿no? Entonces, Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es recabar esa información, juntar los videos, juntar las fotografías, juntar grabaciones, ¿no? Del momento en que sean detenidos. Es bien importante que vayan de la grabación original, ¿no? Entonces no te van a valer, ¿no? No valen, ¿no? Si los descargamos de internet, si ajá. Entonces es bien importante, ¿no? Que lo que podamos juntar, ¿no? Sea directamente del dispositivo que haya grabado o que haya tomado la foto, ¿no? Porque eso es lo que lo va a valer, ¿no? Cuando tú eres presentado ya en el Ministerio Público, bueno, algo que nosotros también siempre tratamos de comentar en este tipo de situaciones, es que ya sea que tú estés detenido o detenida, o que alguien de tus compañeros o compañeras haya sido detenido, es bien importante mantener la calma. Porque sabemos que es difícil, ¿no? Es complicado, a veces pues es alguien, un amigo, ¿no? Un familiar, alguien pues muy querido, ¿no? Y si tú estás adentro, bueno, pues a lo mejor te están golpeando, a lo mejor te están amenazando, ¿no? Pero es bien importante mantener la calma, ¿no? Y algo que nos va a permitir mantener la calma, insistimos y regresamos a la primera parte, ¿no? Es justamente saber, ¿no? Que tus compas, que tu familia, que tus amigos, pues bueno, ya saben qué hacer, o por lo menos tienen una idea, ¿no? De qué hacer, ¿no? Tener la certeza de que, bueno, si tú estás detenido, pues de que va a llegar la banda, ¿no? Y que te va a hacer el paro, que te va a ayudar, ¿no? Tener la certeza también de acá afuera, ¿no? Pues de que si actuamos pronto, si actuamos rápido, tal vez pues no lo saquemos, ¿no? Eso a veces, muchas veces no está en nuestras manos, pero empezamos ya a movernos, ¿no? Para no dejar solo al compa, ¿no? Y eso es bien importante. Entonces es importante mantener la calma, ¿no? Mantener la calma nos va a permitir también tomar decisiones más acertadas, ¿no? Tomar decisiones más acertadas que puedan ayudarnos a esto, ¿no? A veces por la desesperación empezamos a hacer cosas, ¿no? Y que a la larga perjudican al compa, ¿no? Ya en un proceso pues más largo, ¿no? Entonces mantener la calma es bien importante. Si tú estás detenido, bueno, es bien importante que no hables con nadie, ¿no? Que no comentes, que no, incluso, bueno, muchas veces lo que sucede, si son, pues, sobre todo, varios de compas detenidos, ¿no? Que entre ellos empiezan a platicar y no, sí, así, así, así. Bueno, sí, eso, pues, está chido, ¿no? Pero es bien importante, pues, no comentar nada con nadie más, ¿no? Muchas veces llegan polis, o incluso ni siquiera se ostentan como tales, ¿no? Y te empiezan a preguntar, no, pues, ¿qué hicieron, chavos, no? Uy, no, no. Y pues tú empiezas a decir cosas, ¿no? Estos policías o esta gente, pues, es eso, ¿no? Son policías que están haciendo investigación. Y recordemos que el Ministerio Público está integrando una averiguación. Entonces, si no tienen elementos, pues a lo mejor tú les das, ¿no? Entonces es bien importante que tú no digas nada, nada de nada, ¿no? A nadie, ¿no? Ni al poli que está cuidando ahí la reja, ¿no? Ni al médico. Recordemos que todos ellos forman parte de la misma institución, ¿no? Y todos están como en lo mismo. Frente al único que tú puedes o que tendrías que hablar o comentar algunas situaciones ante el Ministerio Público. Y es bien importante también que tengas claro, ¿no? Que cuando vas a rendir una declaración, tú tienes el derecho, ¿no? La posibilidad y la opción de no decir nada, ¿no? Si tú piensas que rendir una declaración, más que ayudarte, te puede perjudicar, tú tienes el derecho a no declarar, ¿no? A abstenerte de declarar. Si piensas que tú estás en posibilidades, que tu declaración va a ser clara, concreta, que no va a enredarse, ¿no? No te va a enredar, ¿no? Sobre todo si son, por ejemplo, 2, 3 compañeros, ¿no?, que están detenidos por el mismo hecho, y que no va a haber contradicciones entre ustedes mismos, ¿no? Porque si uno declara una cosa, el otro declara diferente, ¿no?, etcétera, etcétera, son contradicciones entre nosotros mismos, ¿no?, que no está chido y no nos van a ayudar. Entonces, si estamos claros que nuestra declaración va a ser así, en ese sentido, ¿no?, va a ser clara, va a ser concreta, ¿no?, siempre tratemos de que nuestra declaración sea lo más concreta, ¿no?, lo más clara. No agreguemos cosas que no nos constan, ¿no? Por ejemplo, no, sí, un carro azul y bla, bla, bla, ¿no? Y te empiezas a meter elementos, ¿no?, que no nos constan, ¿no? Entonces, mejor, pues, si no estamos seguros, mejor no declaremos. Y si estamos seguros que nuestra declaración vaya así, ¿no?, vaya, sea clara, sea concreta, sea breve, ¿no?, lo mejor es que es nuestra opinión, ¿no?, es no declarar. ¿Por qué? Porque tú en ese momento no sabes ni siquiera bien qué está pasando, ¿no?, qué elementos ellos tienen, qué están ellos ahora sí que cocinando, ¿no? Ahora con la reforma a los procesos penales, el único que puede asistir a la persona detenida en su declaración es un abogado con cédula, un abogado recibido, titulado. Anteriormente se podía que fuera una persona de confianza, cualquier persona, ¿no?, tu amigo, tu familiar, podía asistirte en tu declaración. Pero asistir en una declaración significa simplemente estar presente y certificar que no estás declarando bajo coerción, ¿no? Tu abogado no te va a decir, no te va a poder hacer indicaciones sobre qué sí, sobre qué no, ¿no? Entonces, por eso, desde nuestra perspectiva, lo mejor es en ese momento no declarar. Ya posteriormente, ¿no?, si eres sujeto a un proceso, ya habrá chance de que tú hables con tu abogado, ¿no?, y se pongan de acuerdo, y que hablen, si son diferentes compañeros, si son varios compañeros los que están detenidos, pues que se pongan de acuerdo y preparen una declaración, pues en ese sentido, ¿no?, en un sentido que pueda ayudarte, ¿no? Eso es desde nuestra perspectiva. Ahora, pues depende también de cada situación, cada contexto, ¿no? Insisto, si tú piensas que tú tienes elementos suficientes como para declarar, pues adelante, ¿no? Pero siempre procura que la declaración sea clara y concreta. Pues bueno, compas, acabamos de escucharlo, la parte del taller que se va a llevar a cabo en Vientos de Libertad. Esa es una primera parte de esta cápsula en qué hacer ante una detención y cómo movilizarnos, ¿no?, ante estos cuerpos policíacos y su sistema político-judicial, ¿no? Que esto nos permita ayudarnos para no estar presos y seguir con nuestras ideas en las calles, ¿no? Dejamos esta primera parte, continuaremos en la siguiente transmisión la continuación del taller. Bueno, entonces, es por cuestión de tiempo, nuestro colega se tiene que retirar, sí. Pero bueno, le agradecemos muchísimo por venir aquí a apoyar a los compañeros, ¿no?, que quieren saber cómo rescatarse, ¿no?, de los ataques que han venido en contra. Pues podríamos hacer muchos comentarios y tener muchas experiencias que discutir, pero pues lo haremos más adelante. Y por lo pronto, pues despedimos a nuestro compañero y los dejamos con una rolita más y regresamos en unos minutos. Esto es Vientos de Libertad. De lo que hacía uno que se llamaba Durruti y dice: por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel.